Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos, estimados oyentes de Ondas Lleiza 98.9 de la frecuencia modulada. Henos aquí un sábado más, un domingo más, en repetición, en este Café con Marimar, que hoy, además, va a ser un programa muy bonito, porque contaremos con la... Bueno, casi preséntalo tú, ¿no, Marimar? Por supuesto. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. ¿Días o tardes? Tarde, porque... Sí, porque pasa de las 12 del mediodía. Exactamente, claro, una del mediodía, y repetimos el domingo a las 11 de la mañana. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programa candente. Les invito a todos los oyentes que, por favor, pongan y se queden un ratito tomando un café conmigo y escuchen atentamente a nuestros invitados. Porque desde las profundidades de la tierra surge este programa. Estas lavas, estas cuevas tan bonitas, estas cosas naturales, hermoso, muy bonitas, hermosas. Pues venga, adelante, tiempo tuyo, venga, tu programa. Venga, mi programa, un día más con todos ustedes, cada día más contenta y más feliz, queridísimos oyentes, y tenemos unos invitados de sesión. Y no quiero que pierdan detalle, que escuchen atentamente a nuestros queridísimos amigos, que es Marco Rodríguez Nieto, Diego Serrante Vergara y Cristina Pena Muiño. Y quiero que sepan y estudien directamente y continuamente lo que vayan a decir, porque esto es de las cuevas y cimas de Lanzarote. Importantísimo. Eso es descubriendo todo lo que tenemos en nuestra isla, que son 150 cuevas que nadie sabe dónde están y son preciosas. Y les invitamos. Hola, buenas tardes, señor Diego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Cristina. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito aquí, tomando un café con Marimar, una tarde amena y pasándolo bien. Y quisiera decir, porque la palabra, lo que es cuevas y cimas de Lanzarote y espeleología, ¿qué es lo que significa espeleología? Pues vamos a ver, la espeleología es la ciencia que estudia el interior de las cavidades. ¿De las cavidades? ¿De las cavidades de qué? ¿La profundidad de las cuevas o las cavidades de lo que es el exterior o todo en global? Todo en global. En global. Entonces, vamos a ver, tienen mucha aquí en Lanzarote, hay muchas cuevas sin descubrir. Hay muchos sitios que desconocen la gente. Sí, yo creo que muchas cuevas aún no están ni catalogadas ni topografiadas. Hace aproximadamente una semanita o 15 días tengo oído yo que hicieron una conferencia en la biblioteca de aquí, de Playa Blanca, con una aceptación tremenda. Sí, mucha gente. ¿Estás contento con la...? Y dice que la gente desconocía y la gente tiene curiosidad de conocer estas cuevas y estos sitios. Sí, la verdad es que no, la gente que acudió... puso mucho de su parte para hacer las preguntas. Sí, las preguntas. Ahora te voy a decir una pregunta muy importante, que es lo básico. ¿Es necesario tener un vestuario para indagar, para ir a caminar? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren conocer? ¿Qué es lo que quieren hacer para que la gente sepa, en los gobiernos, o si quieren darlo a conocer? Porque es una pregunta englobar en todo. Pero vamos a empezar del principio. ¿Qué es lo que van buscando ustedes, indagando en eso de la espeleología? ¿Qué es lo que quieren averiguar y conocer? Pues yo lo que en sí es la espeleología, conocer el interior de las cavidades, cómo es la formación y la vida que contiene. Y háblanos un poquito de la experiencia que has vivido, que has tenido, porque también hay muchos peligros, y lo que es cuando entras a una cueva, ¿qué es lo que ve, qué es lo que te llama la atención y qué dice? Que ¿por qué esto no está visto al público, como las cuevas de los Verdes, el Mirador del Río? ¿Por qué es tan escondido y tan callado eso así? Bueno, es una pregunta que también nos hacemos nosotros, dado que en la península todo lo que son las cuevas están topografiadas y dan las coordenadas. Aquí en la isla no entendemos el concepto del por qué la gente quiere utilizar ese hermetismo de ocultar las cuevas. Y sabes que hay muchas cuevas que descubrir, ¿no? Porque hay, ¿cuántas cuevas? 150 cuevas, ¿no? Sí, sobre unas 150 aproximadamente. El problema que tenemos es que algunas cuevas llevan el doble nombre, como puede ser la Cueva de las Breñas, también es conocida como Cueva del Viento. Entonces ahora hay que empezar a descartar, okay, así hasta llegar al número exacto, que es en lo que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, si la gente quiere ver lo de las cuevas, ¿podrían hacer caminata con ustedes, de ir como una especie de excursión para conocer? ¿Puede haber gente que un lo club, pueda...? Un club, a lo mejor. ¿Un club? ¿No? ¿Sí? Nosotros recomendamos que gente que no tiene experiencia en esta materia, que antes de adentrarse se forme un poco, bien mediante clubs o bien mediante gente que tenga unos conocimientos ya extensos de lo que es la espeleología en sí. La espeleología, porque tiene su peligrosidad, ¿sabes? De no conocer, puede haber derrumbamiento de esto de las piedras, que cuando entras a una cueva puede haber algo que... Sí, puede haber colapsos superficiales. Vamos a ver, la espeleología es un deporte de riesgo. Entonces, como tal, hay que tener unos conocimientos con lo que te vas a encontrar cuando entras dentro de una cueva. No se puede entrar a ciegas, sin saber. Diego, expónenos así lo de las cuevas, ¿por qué lo ocultan tanto cuando hay tanta...? No sabría decirte el porqué es hermetismo, pero sí que se ve que es patente y latente de que no quieren enseñar las cuevas, sea cual sea el motivo. Entonces era verdad, Marimar, tenías tu razón. Claro, yo no, exactamente. Mira, había hermetismo. Yo pensaba que era así un añadido que se le ponía como quien pone un poco de orégano. Yo quiero en mi programa siempre un café con Marimar, que la gente sea clara y transparente. Pues tómate el café. Oye, por cierto, ¿dónde estamos? Mira, esto es importantísimo. Estamos ¿dónde estamos? En el restaurante de Sebastián. Sebastián. Sebastián. El restaurante griego, más bonito y obviamente con un toque... ¿Dónde tiene la vista el restaurante? Al mar, al mar, un sitio distinguido donde ustedes pueden atraer a sus familiares o amigos y se van a sorprender, y se lo digo porque todo el mundo anuncia que tiene el mejor ambiente, pero realmente cuando estamos en un sitio donde el mejor ambiente existe y es palpable, oye, viaje a Grecia sin moverse de Lanzarote, ¿te das cuenta? Precioso. Luego hablaremos con su gerente, que nos va a contar algunas cosas, ¿verdad, Marimar? Lo has invitado también. La publicidad, la que está invitado aquí, estamos invitado a todo el mundo. Muy bien, pero estamos, seguimos con nuestro amigo Diego y su esposa Cristina. Y vamos a seguir hablando del tema de lo que es la cultura, lo que es la formación, que me gustaría también que si desde aquí que pueden hacer un llamamiento de tener unas clases ustedes a tener profesionalidad y saber y tener conocimiento, que es importante que la persona vaya y decir, no conozco, pero tengo una persona que me pueda guiar. Eso es muy importante. No hice la gente a la aventura. ¿Sabes lo que te quiero decir, Cristina? Uh-huh. Eso yo quiero. Entonces quiero que me hables así un poquito de cómo debería la gente de tener, por ejemplo, de las personas. Cuando, por ejemplo, vas a decir, bueno, voy a hacer senderismo o voy a hacer una caminata o voy a hacer cualquier cosa, pero no conozco el sitio ni conozco a nadie. ¿No es importante tener siempre un guía que le pueda explicar y que le pueda decir la indumentaria que tiene que llevar y todo? Bueno, sí. A ver. Necesitas una persona un poquito que tenga un poquito de experiencia, que conozca la zona. Y después pues tienes que ir equipado. Para meterte en una cueva, pues mínimo tienes que llevarte un casco, unos guantes, una linterna, rodilleras. Sí, la argumentaria, el equipo argumentario que le piden. Sí. Porque existe el peligro, por ejemplo, si va una persona desconocida que no conozca, ustedes mismos también han visto el peligro directamente, ¿no? Sí. Te puedes perder, puede haber derrumbamiento. Uy, no sé, que te puedes arriesgar. Sí. Te puedes incluso caer y no poder levantarte y nadie va a saber de ti. Entonces, si una persona, por ejemplo, está interesada de conocer las cuevas, esta misma que dijiste antes, Diego, ¿cómo podrían ponerse en contacto con ustedes para que vayan a visitarlo? Porque me gustaría que hicieran un grupito de gente y tener un local o algo, ¿no? Uh-huh. Reclamar algo así a los cuatro vientos, decir, estamos conociendo, indagando y queremos que la gente sepa estas cosas que están tan bonitas, tan escondidas. Bueno, a ver... Más que ponerse en contacto con nosotros, deberían de ponerse en contacto con algún club. Ah. Pero bueno, para ponerse en contacto con nosotros también nos pueden encontrar en el Facebook. ¿La página? La página del Facebook, que es de Cuevas y Espeleología, o las personales nuestras. Y ponerse, mandarnos un mensaje y quedar con nosotros. A ver, mucha más gente lo hizo así. Y de hecho, pues el grupo que tenemos lo tenemos pues gracias a eso. Y te ves una pregunta, Cristina, cuando empezaste a indagar y conocer, para ti cómo fue eso de ver las cuevas, el conocer, ¿qué impresión te dio? Como diciendo, esta isla y tantas cosas que tiene. Fue volver a ser niña. A ver, explícanos un poquito eso. Sí, ese misterio, ¿no? Qué bonito. Explícanos un poquito esto a nuestros queridísimos oyentes, a ver. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi primera experiencia fue que pues estábamos paseando por el Golfo. Haciendo fotografía, nos gusta mucho la fotografía y ambos pues nos dedicamos también a eso, ¿no? Y de repente pues vi un hueco así en la pared y le digo, mira Diego, que ahí hay un hueco y tal. Y dice, venga, vamos a mirar, nos metimos solamente a la entrada, ¿no? Pero, digo, anda, pero si es una cueva y tal. Bueno, pues nos vamos para casa y Diego pues se puso a buscar coordenadas, buscar, a ver. ¿Cómo era eso? Bueno, pues una vez que lo tuvo, allá nos fuimos. Y bueno, cuando nos metimos dentro y vimos todo eso, fue impresionante. Fue... Una gozada. Sí, mucho. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Y cuando tú viste que fuiste allí, lo desconocido y tal, querías decir, quiero conocer más. Uy, sí. Te entró la curiosidad. Cuanto más ves, más de quieres. De decir, yo quiero conocer más y tal. Sí, sí, sí. Porque tú no tienes a lo mejor ni estudios de eso de espeleología o lo has estudiado. No. Porque eso has tenido conocimiento a raíz que hayas mirado esa cueva, que te gustó tanto, decir, bueno, pues ahora quiero indagar y conocer más. Sí, y además a partir de ahí pues empezamos pues a... A ver, hay cuevas en las que no solamente puedes ir caminando, tienes que bajar pues con una cuerda. Uy. Pues ahí empezó... Valiente. Sí, yo, sí. Yo no me arriesgo. Empezamos pues a hacer rappel, a practicar un poquito la cuerda y los aparatos para poder bajar. Y bueno, pues hoy lo manejamos perfectamente, claro. ¿Y cuánto llevan ustedes así de esto de experimento, de conocer, de espeleología, de estas cuevas tan maravillosas que tenemos aquí en Lanzarote? Llevamos aproximadamente un año y medio, cerca de 2 años. ¿Y qué es lo que busca y qué es lo que quieren ustedes en concretar? Decir, bueno, tanta belleza, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, esto vamos a dejar a Marcos que responda a él. Sí, porque Marcos estaba muy silencio. A ver, Marcos, explícanos un poquito, por favor. Hola, muy buenas a todos. Buenas, Marcos. Perdona, no te presenté antes porque estaba... Señores oyentes, es que Marcos no estaba sacando fotografías, entonces estaba un poquito ocupadísimo. Venga, Marco. Bueno, la intención muy muy clara que tenemos aquí, donde queremos llegar, es llegar a enseñar a todas las personas de la isla de Lanzarote, desde los niños pequeños, por ejemplo, en colegios, institutos, a personas mayores, turistas, en fin, a enseñar un poquito todo lo que hay, más allá de todos los centros turísticos en la isla, ¿no? Explicar a la gente que tenemos en la isla de Lanzarote unos tesoros increíble, unos tesoros que no entendemos por qué, pero los están un poquito como que tapados, ¿no? Queremos llegar a aflorarlos, sacarlos a la luz, a flote, ¿no? Sí, sí, que se vean. Exactamente, explicar dónde están, explicar cómo son, de qué manera se tiene que ir. Ese es un poquito el objetivo, ¿no? El contar con el apoyo de instituciones que nos respalden para poder llevar a cabo todo este tipo de faenas que son muy duras y muy arduas. Y, repitiéndome un poquito, llegar a que todas las personas de la isla, desde los pequeñitos hasta los mayores, conozcan realmente lo que tienen, ¿no? Que hay muchísimo dentro de esta isla. Una preguntita, Marcos. ¿Las instituciones tienen conocimiento de ello, de las cuevas? O sea, los que son el gobierno, el ayuntamiento, de los municipios, ¿saben algo? Las instituciones tenemos que entender que tienen que saber algo. No sabemos hasta dónde saben, ¿sabes? Pero tienen que tener conocimiento de alguna cosita. Sí que es verdad que nosotros a día de hoy estamos muy contentos porque estamos con el Ayuntamiento de Yaiza, que de momento nos ha proporcionado un local, nos ha ayudado en muchísimas cosas, ¿no? Para poder sacar a la luz todo este tema de las cuevas Sima y espeleología en Lanzarote, ¿no? Y tenemos mucho que agradecerle. Es un trabajo que simplemente hemos puesto un granito de arena en una playa, ¿no? Y es un trabajo muy largo, duro, costoso, pero que al final hay una recompensa enorme y bonita, ¿no? Lanzamos una voz desde aquí a todas aquellas instituciones que estén escuchando, ¿no? Que nos quieran apoyar y nos quieran ayudar para poder realizar todo este trabajo tan duro. Muy bien, muy bien. Y te apoyamos en ese sentido. También quisiera decirte una cosa muy importante. ¿De qué edad está para la gente? ¿Puede ser niños de 8 años y personas de 60 años o no hay edad? ¿Es para todo el mundo? Mira, las edades... Tenemos que contar que una cueva es un deporte, como bien ha dicho Diego antes, un deporte de riesgo. Bien. Lo pueden realizar niños a partir, vamos a decir, de 8 o 9 años, pero siempre con una vigilancia extrema, ¿no? Tienes que ir con un grupo como, por ejemplo, con ellos dos de espeleólogos, de gente preparada, ¿no? También es verdad que tanto personas pequeñas como personas mayores no las puedes meter ni introducir en qué tipo de cavidad, ¿no? Claro, lógica, ¿no? Debería tienes ser que, tienes que empezar por cavidades que se puedan caminar muy tranquilamente y tal. Y a partir de ahí, pues ir cogiendo un poquito de forma física, un poquito de conocimiento, equipaciones que se deben de utilizar y ponerlo todo en práctica, ¿no? Sí. O sea, es decir, el rango de edad es muy amplio, ¿eh? Mientras que una persona se vea capacitada. Sí, pero lo importante es que es para todas las edades. O sea, puede ser un niño de 5 años o una persona de 70 años. Porque yo veo mucha gente que tiene curiosidad, hay mucha gente que quieren conocer, pero no tienen la información que quieren saber para acudir. Por ejemplo, aquí en Playa Blanca siempre dice, ay, me gustaría visitar las montañas, las cuevas, pero ¿con dónde me puedo poner yo? ¿A quién se lo puedo decir? Mira, para empezar, ese es un poco lo que la pregunta que tú hacías, ¿dónde queremos llegar, no? Sí. Nosotros queremos llegar a, para entendernos, es como para escribir un libro sin hoja ni tinta. Exacto. ¿No? Y explicar a todo el mundo todo lo que hay en esta isla, ¿no? Cuevas, yacimientos arqueológicos, montañas, volcanes, etc., ¿no? Y entonces queremos enseñar a toda la gente, ¿no? Por eso pedimos un poquito ese tipo de ayuda a las instituciones, porque esto es un trabajo que conlleva muchísimas horas, muchísimo trabajo, ¿no? Y es una belleza sin igual. Claro, exactamente. Es que además, mira, voy a lanzar una crítica. Muy bien, muy bien. Si me permite. No, Marco, por supuesto, está abierto para todo. Además, me encanta cuando la persona tiene que decir algo bien dicho. Vale, las cosas claras. Vamos a ver, tenemos delante en esta mesa dos grandes espeleólogos que conocen... Profesionales. Uno de los tesoros más grandes que... Y orgullosos de los tesoros grandes que hay en esta isla. Y tenemos unos centros turísticos que, por desgracia, cada día que vemos los periódicos, están ya caducos, ¿no? Que están perdiendo clientes, que están perdiendo gente, que tal. Y yo creo que esta isla, con todos los tesoros que hay, la podríamos relanzar de nuevo, sacando a la luz y llevando a todas las personas a todos estos sitios tan bonitos que hay. Desde luego. Es, yo creo que... ¿Con es quién que de puede? Verdad... Por aquí hacemos, desde aquí, desde Onda Yaiza 98.9, hacemos un llamamiento al gobierno y que se, por favor, escuchen a estos chicos que son de experiencia, a Diego, a Cristina y a Marco, y que por favor le den cita para comentar todo lo que tienen que decir de las cuevas y de los sitios bellezas tan bonitas que hay aquí en Lanzarote. No oculten tanto y den más la cara. Porque es importante conocer nuestras islas. Es importante. Muchas gracias, Marimar. Marco, yo para mí todo. De acuerdo, muchas gracias. No, sigue, Marco. Coméntanos algo que quieras decirnos de la belleza tan bonita y natural. Tienes mi apoyo, lo que quieras. Perderse simplemente por todo este municipio de Yaiza, simplemente perderse en el sentido de dejar un coche, una bicicleta, un ciclomotor, una motocicleta y tal, y comenzar a caminar, uno se da cuenta de que hay mucho más en esta isla, sí, ¿no? Pero muchísimo más, mucho más de lo que la gente se piensa. ¿Piensa que hay algo escondido, muchas cosas escondidas aquí, muchas cosas ocultas? Yo creo que sí. ¿Y no la quieren exponer? No, ¿por no, qué bueno, motivo no, cuidado, la quieren? Cuidado, que no la quieran exponer, yo creo que hay un desconocimiento muy amplio. ¿Desconocimiento es? Sí, ¿no esconder por esconder? No, yo creo que hay tesoros sin igual, escondidos en la isla. No tesoros tipo ni piratas, ni tesoros... Sí, no, de la... Tesoros naturales, sí. ¿Vale? Tesoros naturales escondidos en esta isla que, bien por desconocimiento, bien por dejadez, bien por... Bueno, pues porque se han estado preocupando por otros motivos que no por esto, que ahí están y nadie los ha sacado a la luz. Yo creo que es nuestro trabajo. Y sin embargo, nuestro queridísimo amigo Diego, Cristina y Marco han descubierto muchísimas cuevas, muchísimos encantos de aquí de Lanzarote. Lo han vivido el día a día, se han arriesgado su vida porque hay mucha peligrosidad y han echado para adelante. Lo que pasa es que quieren que el gobierno y las instituciones que pongan un poquito de caso y que no escondan tanto estas cosas de cultura tan bonita y que den a conocer a la gente, al ciudadano. A la ciudadana a pie, que disfrute con ellos mismos, con nuestro amigo Diego, con Cristina y con Marco. Y estoy súper orgullosa de tenerlos aquí. ¿Cuál es la experiencia más bonita que te ha quedado de todo lo que has visto? Me gustaría saber algo que te haya llamado tanto la atención, que te haya gustado, que se te ha quedado ahí. Que me haya gustado y que me haya impresionado. Exactamente. Impactado. He impactado, esa es la palabra. Bueno, aquí en Lanzarote hay la cima más profunda del archipiélago canario con... Es la cima de Tinguatón o la cima del Diablo. Consta de 5 bocas y la mayor de ellas tiene un descenso vertical de 117 metros. Uy. Nosotros estamos preparando para realizar esa obra maestra de hacer ese descenso. Pero lo que sí ya hemos bajado ha sido la boca número 5 con 47 metros. Y si entran en nuestra página de Facebook, hay un vídeo que hemos realizado. Muy bien. Y hay una escena en la que se ve mi mujer bajando, créeme. Y yo enfoco para abajo y de repente la cámara es que se pierde en la profundidad. Uy. Una sensación de vértigo y de estrechez total. Algo que nos ha maravillado. Eso, bueno, cada que vemos el vídeo nos quedamos impactados. Y nuestros queridísimos oyentes y yo misma podemos verlo. ¿La tienes la página abierta? Que nos manden algún comentario al Facebook y le damos el enlace, porque todos los vídeos los subimos a YouTube. A YouTube. Entonces, uh-huh, el que quiera ver ese vídeo, que nos manden un correo y le dejamos el enlace. Y Diego, ¿y el nombre del vídeo del YouTube ese para poderse la gente pinchar ahí? ¿Cómo se llama? La cima de Tinguatón, la cima del diablo. La cima del diablo. Y Cristina, ¿y aquí a ti qué te ha quedado de prendada, de sí, qué ilusión, qué bonito? Bueno, más que nada, sí, también. La cima del Tinguatón fue lo que más. Pero hubo una cueva en concreto que, más que impresionada, me quedé asustada. A ver, cuéntanos un poquito. Uy, pues fue peligroso, fue muy peligroso en el túnel cero. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo fue? ¿En el túnel cero te quedaste ahí? ¿Cómo fue? Pues había que ir por un pasamanos y luego descender a bastante altura. Y bueno, había mucho desprendimiento, de hecho cayeron muchas rocas y tal, y yo me vi ahí arriba, que me caigo o no me caigo, y bueno, salió bien al final, pero pasé mucho miedo. Y peligro. Y mucho peligro. Ten cuidadito, ¿eh? Cuidado. Y a nuestro amigo Marco, que es la cueva o el sitio que más te ha llamado la atención, que te ha gustado, te ha quedado emprendado. Mira, a mí lo que más me queda prendado es ver a estos dos profesionales cuando realizan sus aventuras. Son como tener un Jesús Calleja, pero en la isla de Lanzarote. Yo de verdad que un aplauso por ellos. Gracias. Quiero dedicarle una canción a nuestros queridísimos amigos Diego, Cristina y Marco, que es un placer, un orgullo. Esto no será la primera ni la última entrevista, haremos más, por favor. Esperemos que sí. Claro, por que favor, sí. Que están por invitados, supuesto. Un placer y un honor de tenerlos aquí conmigo. Y quiero dedicarle la canción, ¿cómo es? Roque Nublo. Escuchen la letra de la canción. Roque Nublo, Roque Nublo. Sombra del nublo, gris canelos de tejeda, cadena de mis montañas, montaña las de mi tierra, montaña las de mi tierra. ¿Han escuchado la letra de la canción? Preciosa la canción. Estoy orgullosísima de tener a nuestros invitados, como fue Marco, Diego y Cristina, que han dado una experiencia para nuestros queridísimos oyentes. Y ahora ya nos despedimos de ellos. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Quedan invitados otro día aquí, tanto claro Marco como Diego, por favor, que están en su casa. Sí. Claro, y las puertas abiertas. Y por favor, cualquier información que tenga sobre el gobierno, las instituciones, ténganlo a nosotros presente para nosotros saber cómo están actualizando las cosas, ¿vale? Estarán informados. Informados. Muchas gracias. El agua por el barranco y mi amor en el telar. Bueno, y después de esta canción, ¿qué otro invitado tenemos por aquí, Marimar? Tenemos a nuestro queridísimo vecino, un ilustre tan grande como el señor Tomás. Tomás, que además viene de... de Uruguay. Y le vamos a contar un poquito la vida de él personal, un poquito, su infancia, su juventud. El que está aquí ahora en Canarias, ¿por qué motivo, por qué razón? Lleva muchos años en Lanzarote viviendo, es vecino tuyo también, ¿no? Vecino nuestro, también, sí, vecino nuestro. Y aparte que es un señor que ha vivido, ha tenido unas costumbres, ha estado en varios sitios, y ahora él nos va a explicar un poquito. Buenas tardes, señor Tomás Rodríguez. Buenas tardes, Marimar. Es un agrado hablar contigo. Y mira, la verdad, me asustan un poco los micrófonos, ¿no? Sí, yo vengo de Uruguay, un país chiquito metido entre Brasil y Argentina, una especie de sándwich, en donde nosotros nos tenemos que valer un poco de los vecinos para poder vender nuestra carne, porque es un país productor, pero pequeño. Uno de los mayores productores de carne, que lo he entendido, Marimar. Sí, de carne, pero también quiero saber un poquito la cultura de ese país, de Uruguay, que tanta gente aquí en Canarias hay, y cómo es la vivencia, el día a día de estas personas de Uruguay. Cuéntanos un poquito de raíces de allí, de cultura. Eso, ¿cómo se vive allí? Se vive lo que hoy día se está viviendo acá. En aquel momento en que yo me vine para acá, se vivía muchísima necesidad, había falta de trabajo, vivían mucho de las amistades, o sea, del favoritismo de los políticos, o algo, pero realmente se vivía una circunstancia que hoy día estamos viviendo acá. No en mi niñez, entendámonos, Esto en mi mayoría de edad. Yo trabajé en el laboratorio Roche, trabajé en el cuerpo policial, trabajé en el instituto veterinario y fui instructor de perros. No sé si oyeron hablar alguna vez de la cárcel de Punta Carreta. Sí. El instructor de los perros de esa cárcel fui yo. Y trabajé unos cuantos años allí bajo la zona de Venancio Quintana. Después me retiré y terminé mis años en el aeropuerto Carrasco. Desde ahí tuve oportunidad de viajar a todas partes del mundo, porque el aeropuerto le brinda a sus operarios la oportunidad de un pasaje anual. Yo no hice usufructo de ese pasaje, porque seguro el momento que estábamos viviendo en nuestro país no daba como para hacer un viaje de gratificación y luego quedarnos estancados en cualquier país donde otro vuelo no nos pudiera reganchar, o de regreso o de seguir avanzando. Entonces, por esa razón, el único viaje que hice, la primera vez, fue a Vigo, y desde Vigo me vine a Canarias porque mi hijo se había venido antes al ejército de Zaragoza. ¿A qué te dedicas aquí en Lanzarote, acá? Bueno, mira, los años nos juegan malas pasadas, ¿no? El asunto perro es muy productivo en todos los países. Es una cosa muy importante de hablarla, porque sabes que el ovejero alemán da mucha vida en el aspecto de que si tú sigues la genética de esos animales, se hace muchísimo dinero. Trabajé en Argentina en base a eso, también anterior a venir acá, con los perros. Pero seguro, hoy día estoy viejo, barrigón, y ya pesan los años, no da para correr de repente 16 vueltas en una cancha de fútbol. Es difícil, porque mientras los jueces lo inspeccionan al animal, te hacen correr en una cancha de fútbol. Y entonces, tú darás una vuelta, hasta daría una vuelta, dos no. ¿Y cómo te has sentido aquí en Tierra Extraña, en España? Las personas, si estás en tu carne, te has encontrado como con rechazo hacia tu persona, con desprecio, como xenofobia, como racismo, ¿sabes lo que te digo? Sí, te comprendo, Marimar. Mira, hubo un momento que me sentí como Kuntan Quinte. Lo único que faltó fue un anillo en el cuello. Kuntan Quinte era el personaje de una película de esclavitud que se emitía en televisión hace muchos años. Es un apunte para los oyentes. Claro, honestamente me sentí muy mal. Hubo un periodo que, la verdad, feo en cuanto a trabajo, se abusaba. Es decir, ibas a un trabajo y te gritaban, te destrataban, y el canario habla así, y eso me disgustó, porque yo la primera impresión que tuve fue muy buena, y hasta me nacionalicé acá. Quiere decir que no estaba en desagrado. Pero hubo un momento que me arrepentí de haberme nacionalizado español, porque hubo un momento que tuve ganas de volverme a mi país. Y no me daban los recursos, como tú ves, Marimar, hasta no me pude arreglar la boca, que era lo que más deseaba. No pude por lo que cobran los dentistas acá. Entonces, por esa razón económica no podía regresarme, sino me hubiese ido, Marimar, porque hubo momentos de disgusto, hubo momentos de amargo. Tuve 3 años en el paro. 3 años en el paro. ¿No conseguías trabajo? No, y me iba a Yaiza, iba a Recife, a apuntarme, porque mira que tengo todos los papeles, todos desde cuando salí del trabajo, tengo todos los papeles, y no conseguía nada, Marimar, y cuando lo conseguía, bueno, hubo un momento de alguien que no te voy a dar nombre, que trabaja en un supermercado, y hasta me llamó de sonso, de tonto, y había limpiado 3 cámaras, había picado carne, había arreglado la parte de la fruta, y arriba de eso todavía un sablazo de que no se había terminado de arreglar un estante. Es decir, no sé, me faltaba un plumero para ir, lo que faltaba. Yo te digo, recuperé autoestima, y tengo que agradecérselo, o no sé si usted lo conoce, al señor de el restaurante argentino, ¿lo conoce? Arcaro, sí, lo conozco. Sí. Bueno, tú le puedes ir a preguntar a él. cuando fui a trabajar con él, cierto, yo tengo poca visión, él lo puede decir, porque no alcanzaba a ver los papeles, pero ese hombre me recuperó una autoestima porque conmigo fue muy amigo. Y ya te digo, es un argentino, y fue muy amigo. Que digo es un argentino, ¿sabes por qué? Porque siempre se habla mal de que el pueblo uruguayo tiene algo entre los argentinos. No hay nada. ¿Y el que de hecho? Lo único que choca a veces es el fútbol, que el fútbol, ustedes saben que es pasión. Y... Es un deporte. Claro, un deporte. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Que a veces discutamos porque, bueno, porque ese salió campeón primero, el otro salió después, o porque, bueno, cosas que le interesan a los que realmente están en el fútbol. Okay. Y aparte de eso, después te ha llevado también que te han tratado como si fuera una persona, trabajando con esas personas, te ha dicho, mira, hazme esto, lo otro, por un poco salario. Bueno, no, eso fue, sí, ¿sabes qué, Marimar? Esto te explico. Cuando a veces se habla mal de las personas que están en el paro, y creo que se habla mal porque tenemos boca y queremos criticar, y a veces nos dedicamos más a criticar que a construir sobre las personas y ayudar. 426 euros que dan el de seguro, a veces hace que ciertos timadores utilicen esa cantidad, ¿me entiendes? Como fruto para mañana darte un trabajo y regateártelo. No sé si me comprendes lo que te digo. Es decir, ofrecerte una rebaja, ¿me entendés? ¿Tú sabes? Sí, sí, sí, sí. Porque o lo aceptas o te denuncian al paro. ¿Pero estabas cobrando el paro o no? Si no estabas trabajando, pero sí, te... Sí, yo no voy a negar eso. Pero eran pequeñas changas, pero igual. De todas maneras, eso es una cosa que le hacen a la persona que está recibiendo esos 426 euros. Que no le dan para vivir, Marimar. Tú piensas, tú tenés que pagar un alquiler. Tenés que mantener la luz, el agua. Tenés que trasladarte. ¿Y tú crees que con eso las personas pueden subsistir? Claro que no. Yo no lo tengo hoy día eso, pero mira, por faltar una sola vez a eso, me lo restaron y me lo llevaron a la mitad. Y ¿qué quieres decir? ¿Que no fuiste a firmar? Que no fui a firmar en una oportunidad, y me lo llevaron a prácticamente a casi nada. Y es el peligro que mucha gente no denuncia esto, no lo dice. ¿Sabes por qué? Por miedo a que después, seguro, como estaba en el paro, es un delincuente. No es un delincuente. No, hay que dejarlo claro, es un derecho que nos corresponde. Para eso se está cotizando y para eso se está pagando. Sí, señor, yo estoy de acuerdo que se cotice, estoy de acuerdo. Hoy día, gracias a las personas que me emplearon acá, que tú sabes quién es, que me empleó acá, me dio la oportunidad de darme una media jornada y de ayudarme, pero personas que actuaron bien, ya digo, esto es lo que te renueva, lo que te anima a seguir adelante. No, pero Tomás, yo me refería a que como se está cotizando es un derecho que corresponde, derecho al paro. Cuando tú no vas a renovar o bien una ayuda o bien un paro, es hasta cierto punto injusto que por una incomparecencia se te divida o se te reste o desaparezca esa prestación. Pero te lo hace. Pero es injusto. Pero... Y lo puedes denunciar, ¿no? ¿O tienes que callar? No, ya no. Yo, mira, Marimar, hoy día estoy trabajando. Tengo mis 4 horas. Si tengo que mañana lavar un muro, lavo un muro. Si tengo que lavar un piso, lavo un piso. Y si me dan algún peso, como en el caso del bote de acá atrás, tuviste el bote grande, ese lo lavé el otro día con una hidrolavadora, porque... Y el hombre me dijo cuando le iba, mire, ofrézcame lo que quiera. Pues no... Yo no puedo decirle que esto vale tanto, pues yo no hago este trabajo. Lo hago como vecino, como un favor a un amigo, no lo hago como... O sea, Tomás, que entonces te dedicas, si algún vecino te dice, mira, lávame un coche o píntame la casa, a cualquier cosa estás dispuesto a trabajar. Claro. Pero no tienes un precio de decir, ¿tanto vale una casa por pintarla o por limpiar un coche o por limpiar un muro? ¿No tienes un precio determinado a la gente que te lo pide? No puedo hacerlo, Marimar. No puedo hacerlo. Porque yo no me dedico al asunto de una pintura de una casa. ¿Me comprende? Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo dar un estimativo de una pintura real de una casa si no estoy realizando ese trabajo? Aparte, le estoy mermando a alguien que está trabajando en eso y que está aportando por eso. Un tío ético, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Buena gente. Yo al señor Tomás le veo la mirada. Es una persona que ha sufrido, que ha luchado por sobrevivir. Y ha pasado muchas penurias, es como si se la penumbra, no, penurias, has pasado muchas penurias, desgraciadamente, pero ahora quizás Dios te compensa, porque te faltan un par de añitos para retirarte. Es que en mi país, Marimar, hoy estoy jubilado. En mi país, gracias a Dios, estoy jubilado. Lo que estoy a espera es que llegue la decisión de la jubilación. Es decir, yo en mi país, por la parte militar, tenía muchos contactos. Y actualmente sé que está para liquidación. Entonces, falta que salga, que no vaya a caer esa jubilación cuando me toque irme para el otro lado. Es lo que le pido a Dios, que por lo menos me deje disfrutar un día. Todos los avatares de la vida, y ahora que nos disfrutes, tienes que disfrutar. Ahora te voy a hacer una preguntita. Dime la parte de todo este tiempo, bueno, la vida que te ha tocado vivir, la experiencia, la vivencia, el estar casado con tu niño, porque tienes que tener alguna motivación. ¿Qué es lo más que se te ha quedado en el recuerdo? El decir, esto me ha satisfacido, ¿sabes? Me ha puesto tan contento, tan feliz, que lo recuerdo en mi nostalgia, en mi momento triste, y lo recuerdo con una alegría inmensa. ¿Qué es la parte más bonita de la vida que te ha tocado vivir? Y decir, esto me ha encantado. Mis padres, Marimar. Y se me ha quedado en el tintero muchísimas cosas. ¿Sabes por qué? Porque mis padres eran mediadores. Yo me crié en el campo sin la televisión, sin una radio. Escuchábamos la radio unas horas porque el molino habilitaba la batería. Había un horario para escuchar las noticias. A veces nosotros escuchábamos música como niños que era. Y mi padre, si bien rezongaba, permitía unos minutos que disfrutáramos aquello. Nunca olvidé a mis padres. Tengo la desgracia de haberlos perdido. Eso es la vida que nos sigue, sí, el día a día, y hay que ser fuerte y seguir adelante. Pero tienes una niñez, un recuerdo de tus padres muy bonito. Lindo, lindo, lo más lindo. Sí. Y si se pudiera volver la vida atrás, si se pudiera volver la vida atrás. Que a veces no es el dinero, a veces es el cariño más importante, y está con la vivencia de las personas. Además, el dinero no es nunca. ¿Sabes por qué? Te explico, en el campo no teníamos la radio, no teníamos nada más que un horario, es decir, la radio existía, pero había un horario para escucharla. Y nosotros aquel trocito de tiempo era disfrutar para nosotros. Andar a caballo o correr a veces remendado como corríamos, era un disfrute para nosotros. Hoy día mis hijos nunca estuvieron con un remiendo. Mi nieta Marimar, cuando yo me vine para acá, la dejé de ver con 11 años, y eran unas niñas que iban al colegio. Junté en los hoteles que había, vieron que tiran pequeños juguetes, cosas, para mí eso era una novedad, y hasta hubiese jugado con esos juguetes, así personalmente lo digo. ¿Saben por qué? Porque esos juguetes yo nunca los había tenido. Eran juguetitos de madera, camiones rústicos armados de madera, y aquellos juguetes me asombraban. Más cuando vinieron mis nietas acá, que vinieron hace poco, y yo abrí el ropero, los juguetes se desparramaron, y también mi ilusión, porque eran mujeres de 17, 18 años. Y ya no veían los juguetes. Abuelo, ¿usted cree que puedo jugar con esto? ¿Me entendés, Marimar? Sí. No es importante el dinero, ni es importante todo lo que vos puedas tener de materialismo. Es importante los sentimientos. A mí me quedé allá atrás, con mis nietas cuando eran chiquitas y iban al colegio. Y duele. Y duele. Y pensar que durante tantos años esos juguetes que te fueron dejando los hoteles y recordando para tus nietas, porque dice, estos juguetes que yo nunca tuve para mi nieta, que nunca le falte. Y ahora son señoritas y dicen, abuelo, ¿para qué me guardas esto? Pero solamente con el recuerdo, decir, como yo no lo he disfrutado, que lo disfruten ellas. Quizás cuando maduren lo entenderán. Y quizás cuando maduren, diría, el viejo estuvo bien en guardar aquellos juguetes. Quizás no lo valoraron en el momento. Quizás lo valoren con el tiempo. Como yo, te termino de encomendar a mis padres. En tus padres, eso, esa es la parte más emocionante. Tomás, te estoy observando, te estoy escuchando atentamente, y me estás entrando una emoción tremenda de lo sensible que estás con tus padres, de tu vivencia con ellos, y me encanta tu forma de ser, porque eres una persona muy humilde, a pesar de todos los trabajos y todos los avatares de esta vida, y que sigues con esa ilusión de decir, bueno, pues el cariño con mis padres, siempre el recuerdo de tus padres, que nunca se te ha olvidado. Ahora sí me gustaría que esa melodía que tú escuchabas con tus padres en la radio, en la música, la canción, si me puedes cantar un poquito de esa canción. Era tan lindo escuchar a Carlos Roldán, capaz que ni lo conoce, un cantor de tango uruguayo. Era parte del pueblo. Tú ibas a un tablado a verlo y él era capaz, aunque fueras un niño, de ofrecerte un refresco, de traer lo que decíamos allá, un pancho, que acá le dicen perro caliente, o algo para que el niño aquel comiera. Y era un hombre que tenía necesidad y vivía de la borrachera. Y así murió, pobre Carlito, abandonado en Buenos Aires, y era un uruguayo. De las cosas que lamentamos. Había había una canción, porque todas las letras de los tangos son una letra de una novela. Yo a veces me acuerdo mucho de cuando un viejo se enamora, pierde toda la carpeta, y hay que ver los papelones que hace frente a la pebeta. Hechizado por aquella, le palpita el corazón y no larga una sonrisa por temor que los postizos se le salten del buzón. Y te emocionas, ¿eh? Porque son canciones que se llevan de adentro. Canciones que, mira, el tango es una novela. El tango tiene un sentir interno. Era una novela. Miren ustedes, si tienen oportunidad, una película muy vieja que justamente se llama, ¿te acuerdas, hermano? Y era hay de uno de los artistas argentinos muy bueno, que ahora no recuerdo el nombre, pero muy bonita novela era. No lo recuerdo, Marimar. Quisiera es cantante, es compositor, es un... Está fallecido este señor, no, ya es otra historia. ¿Tienes nostalgia de tu país, eh? Tengo nostalgia, no de mi país, de mis padres, de que se hayan acordado de arrimarle una flor o algo. Soy un convencido que nosotros, en vez de darle a ese mundo del mármol creado de las empresas fúnebres, tendríamos que ser quemados siempre, inmolados, para nunca tener ese recuerdo de si aquel se acuerda o aquel otro no se nos llevó una flor o si no se acuerda de nosotros. ¿Me entiendes, Marimar? Tú, la parte que más negativo, la más parte más triste que te ha pasado en tu vida, ¿cuál ha sido? Aparte de los avatares que te ha dado la vida. Porque la emigración, cuando una persona viene de fuera hacia acá para emigrar, para tener una de mano delante, otra detrás, sé que la vida es muy injusta y todo el mundo no te trata igual. Pero ya al estar tanto tiempo aquí, tantos años, y te has dado cuenta lo que es el bien y el mal, dime la parte negativa, parte mala que te quisieras olvidar toda tu vida. ¿Cuál es la parte que te ha pasado a ti que tú dices, esto lo quiero borrar, pero siempre se me queda? A ver, con respecto a lo actual o con respecto a la vida anterior, es decir, aquella vida que llevaba en mi Uruguay. Mira, quizás quiero la dos. Quiero la de Uruguay y quiero la de acá. Mira, de allá me queda que se haya borrado la historia un poco con el codo. Que no podamos hablar de quienes nos salvaron o quienes ayudaron a Artigas, que fueron los charrúas. Los charrúas fueron muertos en el Salsipuede. Y dijeron, un político de mucho renombre de mi país, dijo, bueno, ese hombre dijo un día que los uruguayos no pasan hambre, porque en la plaza está llena de palomas. Así que ya partiendo de eso ya sabemos quién habla. Ese hombre ha escrito libros, ha hecho un montón de cosas, y sin embargo, ese hombre opinó que los pobres charrúas habían muerto de un estado gripal. Vamos a nuestros oyentes a explicarle que los charrúas fueron los primeros habitantes de Uruguay. Es como, por ejemplo, aquí fueron pues los aborígenes o los guanches o esto, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Los charrúas se llaman. Claro. Escucharon hablar del equipo charrúa, o sea, el equipo uruguayo. Charrúa ya no existe. Los charrúas fueron todos sacrificados. Y el último tuvo la dignidad de los charrúas. El último que quedó, que vivía por allí, por la Unión, por cerca de una zona que le llaman la Unión en mi país. 8 de octubre, la Unión, ese charrúa tenía 116 años y falleció donando lo que le habían dado como pensión a los niños pobres. Un gran gesto del último que quedaba. Después, los últimos charrúas que han regresado a mi país los entregó Francia, los exhibían como mono. Ustedes tienen que saber por historia que Senaque, el cacique Tabaré y Abayuba estuvieron en Francia, los tenía un señor que dice que estaba mal de la cabeza y los tenía en un museo privado, pero los devolvieron hace poquito a mi país. Es una pena que mi pueblo no le brinde tanto homenaje como lo merece. Y que no se encuentren las raíces, ¿no? Claro, es que las raíces no existen porque han desaparecido, las han borrado. Y actualmente la historia, tú buscas un libro de historia nacional y únicamente en aquellas bibliotecas, si es que te animas a desempolvarlo, podrás encontrarlo. Pero es muy difícil encontrar la historia nacional. La han borrado. Pues la verdad que es una historia bastante bonita y desconocida, porque yo ahora me estoy enterando por ti, lo de los charrúas y toda esta historia que han acabado, que están en extinción, como dice, porque ya no hay raíces de nada de eso. Pero no obstante, después ahora, en la parte de aquí de España, ¿qué es la parte que más te ha dolido, que no te ha gustado? porque se te ve que te has sufrido mucho en esta vida, ¿eh? No, mira, Marimar, esas son partes que no querés ni recordar, porque esa gente la tenés presente, dos por tres. Y son partes que tú querés borrarlas, no querés. Es decir, no invitar a una reacción, a darle lugar a que digan nada, ni nada, ¿me entendés? Que se borró y ya está, que es pasado, que gracias a Dios la gente que te ha ayudado ha sido buena gente y que te que es lo que te estimula a seguir adelante estos pocos años que me quedan, que tú sabes que es de aquí una pendiente hasta la si llego a la jubilación. Sí, esperemos que si llegue a la, todavía estás joven, todavía estás fuerte. Sí, sí, sí, sí. Ahora cuéntame una anécdota que me estabas diciendo de los médicos, que ¿qué te pasó a ti con los médicos, que tienes papeles y todo, que esto fue tan desagradable para ti? Mira, Marimar, te voy a contar que tengo mucho problema con la vista. Yo prácticamente tengo una vista casi perdida. Yo tengo diabetes y al tener diabetes, tú sabes que se va perdiendo la vista. Fui 3 veces al Hospital Central en Arrecife. La primera vez me dijeron que tenían que ponerme unas gotas para dilatarme. La segunda vez me argumentaron que tenía, y tengo los papeles y las citas, que tenía presión y que tenía que utilizar otras gotas que te pintaban los ojos y andabas hecho un desastre. Y la tercera vez, cuando fui, parecía el de los Simpsons con los ojos saltados hacia afuera. Y el médico que me atendió me dijo que quién me había mandado esas gotas. Cuando le dije que había sido el profesional que me había atendido la semana anterior, me dijo, no puede ser, a ver. Y le digo, acá está un nombre, yo no lo alcanzo a leer. Leyó el nombre, fue a consultarlo y me dijo, lo vamos a llamar en una semana. No sé si será del año que viene o capaz que del año que pasó, pero a mí no me han llamado más del hospital. Y tengo los papeles del oculista y los lentes los preciso, Marimar. No es una cosa por vicio, es una cosa de necesidad. ¿Y hasta el día de hoy no te han llamado para la revisión? No es hasta el día de hoy no he tenido ni una simple comunicación de tiene usted un buen día, nada más. ¿Y cuánto tiempo hace de eso, de la revisión última que se hizo, cuando se le hizo los ojos como los insos? ¿Cuánto tiempo transcurrió? De esto hace 2 meses. ¿Y no puedes pasar por allí y decir, mira que tengo una cita, y cuando me llaman porque necesito los ojos, los estoy perdiendo, la vista la estoy perdiendo y necesito que usted me mire? Es que es una simple receta lo que me tienen que hacer, por lo menos para poderme comprar las gafas. Yo no estoy pidiendo que me den las gafas, a ver si me entienden, Marimar. Lo que estoy pidiendo es que me hagan la receta, porque fui al Dailan y me dijeron, mira, no da la máquina para medirte la pérdida de vista que tú tenés. Esto tiene que ser en el hospital. Pues yo te recomiendo que otra vez vaya y pida cita de nuevo al oculista. Que vuelvas a mirarte la vista, que si ellos a lo mejor han perdido los papeles o no sé lo que ha pasado, pero te recomiendo que cuando tengas un día libre vayas otra vez al hospital y vayas al oculista y te mire la vista. No se puede dejar ver eso, porque cada día vas perdiendo más la vista. Sí, sí. Tomás, ¿tú no echas de menos que en España, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, se estudie demasiado Europa y poco América y sobre todo Sudamérica? ¿No crees? Yo recuerdo de niño, no sé si tú, Marimar, pero me acuerdo, nos dijeron, bueno, y esto es Uruguay, capital Montevideo. ¡Hala! Vamos a pasar al tema siguiente. Es decir, casi no sabemos nada de... Y es una tierra con una historia riquísima, ¿no? Me extraña que se dediquen tan poco a países tan ricos como son los países nuestros. Nuestros países son a explotar porque tienen petróleo, tienen un montón de... es una cosa que hay que agradecerle a los canarios, que cuando fueron allá fundaron ese pueblo, fueron prácticamente a ayudarnos con la agricultura. Canelones, canarios, y es un departamento que es uno de los departamentos más nombrados de Uruguay. Pero en cuanto a Europa, yo acá no siento nombrar nada de mi país. No sé nada. Capaz que porque tiene un gran ejemplo. Si bien nuestro presidente fue un terrorista un día, fue un hombre de campañas de tupamaros, ese señor hoy dedica el 90% de su sueldo a los comedores públicos. No creo que acá lo quieran hacer. Ninguno de los políticos que hay. Quizás es porque no quieren imitar a aquellos. No creo que sea porque no les interese algo, porque siempre les va a interesar algo. ¿Pero por qué no demuestran lo que estaba diciendo el compañero Miguel de la escuela, de hablar de Centroamérica, de decir Uruguay, Argentina, todo? ¿Tiene conocimiento de algo? ¿Por qué se ha perdido todo eso? Mira, no sé cuál es la razón. Bueno, pues desde aquí, queridísimos oyentes, aquí en Un Café con Marimar, 98.9, Onda Yaiza, un placer de tenerte a ti aquí, Tomás Rodríguez Rodríguez, un homenaje para ti, de esa vivencia, de esa experiencia de tus padres, de tu niñez, de los churrucas, de esto que nos has contado, de tantas cosas que tienes que decirnos. Estás invitado para otro día aquí en el programa nuestro, y quiero, antes de marcharme, quiero que digas algunas palabras para todos nuestros queridísimos oyentes, que cada día son más. Te dejo el micrófono. Bueno, pido que Dios ayude a todos, que nos brinde trabajo a todos y que todos podamos salir adelante, Marimar. Es lo que más deseo como ser humano, poder mejorar en cuanto a calidad de trabajo, no en cuanto a que me den lo que me den, sino que en cuanto a calidad de trabajo. Y lo pido porque tengo nietos, porque tengo un niño para nacer, un nietito nuevo acá, y pido por ellos que las cosas cambien, como ustedes decían, que pase, ¿no?, para todos, y que sea para mejorar. Que Dios te bendiga, un placer de tenerte aquí conmigo, un orgullo para mí, un ilusión. Volverá. Claro, sí, Tomás, tienes muchas cosas en el tintero de contarnos, tienes un baúl muy grande, estás invitado aquí cuando quieras, ¿vale? Nómbralo corresponsal del programa. Corresponsal del programa, sí. Estás contratado aquí. ¿Tú quieres ser corresponsal? ¿Quieres? ¿Quién va a tomarme como corresponsal a mi edad, Marimar, por Dios, no? Pero Tomás, escúchame, mira, dime cómo hablas y te diré quién eres. Tú estás hecho un mozo, tío. ¿Cuántos años tienes, Tomás? Tengo, ¿sabes cuánto? 64. Imposible, tienes 50 y pico. No sea malo, ahora se pasaron de amigo. Qué buena entrevista, qué bueno, Tomás. Eres muy simpático, una persona campechana, amiga, amigo de todos. Y aquí espero que a nuestros queridísimos oyentes, con esta conversación, con este diálogo tan bonito, tan ameno, le haya gustado, porque es una gran persona y muy sencillo. Y es un placer de tenerte aquí conmigo. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, pues continuamos en este maravilloso programa, Un Café con Marimar, y hoy desde un sitio especial. Yo creo que es tiempo ya, ¿verdad, Marimar?, de dedicarle a quien nos ha abierto las puertas de forma tan gentil. Por supuesto, tan gentil, y a nuestro queridísimo amigo Sebastián, que ha sido una persona que muy generosa, nos han abierto el establecimiento para nosotros, y estamos muy contentos, muy agradecidos, y ahora quiero hablar con él. Buenas tardes, Sebastián. Hola, buenas tardes. Quisiera, por favor, que dijera a nuestros queridísimos oyentes un poquito cómo es el restaurante, de lo que pida de comida, qué tipo de comida hay. Pero antes, me gustaría describirlo. Porque sí, pero... es tan bonito, es de los bonitos bonitos. Sí, sí, sí. Es un restaurante en el que se conserva un poco el estilo griego. Es un restaurante, sí, claro, griego. ¿Y da vista a dónde? Al mar. O sea, cuéntanoslo tú, Sebastián. Bueno, es un restaurante, por decirlo, bastante elegante. Está dedicado a todo el tipo de clientes, de los residentes hasta los turistas que vienen. Tenemos una vista preciosa hasta Fuerteventura. Doy fe de ello. Tanto Mirador de Lobos, que es la isla pequeñita. Tenemos un fácil aparcamiento. Y, ¿dónde está ubicado el restaurante? El restaurante está en Centro Comercial La Mulata, que es dirección Faro Pechuguera, al lado de Hotel Natural Palace. ¿Cómo se llama el restaurante? Restaurante Sebastián. Es un sitio emblemático en sí. Además, Marimar tiene algo muy importante que hay que señalar. Tiene una... vinoteca. Sí, vinoteca. Tenemos una vinoteca, que son vinos que son no comerciales, no son vinos de supermercado. Son una selección de 270 referencias de vino, lo que tenemos actualmente en nuestra bodega. ¿De todas las partes del mundo? ¿Te centraste en Grecia o de todo? ¿De Lanzarote hay buenos vinos, buena selección? Tenemos desde España, Lanzarote, Grecia, Líbano, Francia, California. ¿Líbano? Sí. ¿270? 270 referencias. De referencia, bastante. ¿Trabajas bien el vino? Sí, sí, sí, muy bien. Sí, muy bien. Aparte de esto, quería decirte que ¿qué horario tiene el restaurante? El horario será de lunes a sábado, de 1 del mediodía hasta las 4 y de 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Y la comida? ¿Qué típico la comida? ¿Qué comida es la que dan aquí? Pues la comida típica griega y comida internacional. ¿Y hacen eventos aquí o algo de...? Sí, estamos haciendo comuniones, cumpleaños, boda, bautizos. ¿Y nos puede dar una referencia de cuál fue la última boda aquí en este sitio tan emblemático, tan bonito? Pues la última boda fue hace un año de una persona de aquí de Playa Blanca. Y fueron 50 personas. ¿50 personas? 50 personas. Bueno, ya no era una boda tampoco... No tan pequeña. No era tan pequeña. Muy, muy, ¿sí?, familiar. Sí. ¿Es caro este restaurante? Y veo que cuidas hasta los mínimos detalles. Es decir, ese concepto tuyo de tratar de dar lo mejor, no solamente en la cocina, que nos hablarás ahora de la cocina, sino también incluso en lo que es la decoración. Yo veo ornamentación griega aquí. Los colores, este azul, veo columnas también. O sea, está todo muy bien cuidado. Sí, no es un restaurante caro, es un restaurante medio, por decirlo. No es... ¿Medio tirando alto? Pero que nadie se asuste. Sí, medio tirado alto, pero nadie se asuste. Mira, Sebastián, tengo entendido que hay gente que viene a hacerse la foto, porque estás funcionando muy bien incluso por las redes sociales, ¿esto es cierto? Exactamente. O sea, que es un placer para muchas personas que a lo mejor vienen de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania, y dicen, mira, estuve en Lanzarote, y ¡paf!, sacan allí 4 o 5 fotos del restaurante. Eso es como se dice en español, es un sitio privilegiado. Privilegiado. Tenemos una vista estupenda, hasta tenemos más... También platos que no le hemos nombrado, que no son la comida griega. Trabajamos el avestruz, muy bien, el canguro, el antílope y el cordero, que es la típico griego, por decirlo. ¿Y la clientela selecta? ¿O cualquier tipo de persona puede...? Cualquier tipo de persona que quiere comer bien, venga al restaurante Sebastián. ¿Y cuántos años lleva abierto el restaurante? El restaurante lleva 5 años abierto. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste un restaurante y griego? ¿Tenías otros proyectos y dijiste, voy a por este porque esto funciona? ¿Estuviste en Grecia seguramente? Sí, estuve en Grecia y, en Lanzarote no hay ningún restaurante griego. Es el único restaurante griego en Lanzarote. Perdón un momento, te voy a hacer una preguntita importante. ¿Qué hace la clientela cuando te viene a comer aquí y tal? ¿Se queda contento? ¿Se quedan contentos? ¿Vuelven y repiten? Segurísimo. ¿De verdad que con esa garantía? Exactamente. ¿La comida fresca? Comida fresca, buena calidad. Y con cariño. Importante que no van platos para atrás. Exacto, es importante. Eso es muy importante para mí. ¿Mima a los clientes? ¿Los sí. trata con cariño? Sí, todos. ¿Te gusta que vengan a repetir? Todos. Muy bien, eso está fenomenal, ¿eh? Queridísimos oyentes, yo les recomiendo. Hombre, hay que decir una cosa, ¿no? Yo estoy muy agradecido de que nos hayas dejado hacer la tertulia aquí. Y yo también. Y nobleza obliga, ¿no? Es tu sello, ¿eh? Es tu sello. Entonces, claro, una vez me dijo un señor, es que muchos restaurantes se quieren especializar, imagínate, comida canaria o yo qué sé qué, y luego hacen pizzas y arepas y quieren tener de todo y al final no son de nada, porque un italiano pues trabajará la pasta y la pizza, un arepero dice, pues la comida sudamericana. Su típica. Pero tú no te has movido, tú estás haciendo comida en la línea griega y además sé que me dijiste que incluso sabes de que en Grecia... aprovechan mucho las especias, las cargan mucho y tú has hecho una cocina en la que el que no está familiarizado con la comida griega aprecia el sabor de cada uno de los componentes. ¿Es cierto eso así, no? Sí, claro, es para hablar un poquito de los platos griegos, por decirlo, que decirlo a todo el mundo que lo puede probar, porque son platos griegos pero no son tan fuertes, condimentantes como en Grecia. Ya estamos en la línea de la comida mediterránea europea, por decirlo, que cada uno va a sentir el mismo sabor, pero no tan fuerte para que no le guste. No, es una comida muy ¿Y buena. ¿Qué plato que es el que pide el cliente? ¿Qué es el más que te suele pedir? Pues el cordero y el avestruz. ¿Y nos puede dar así una recetilla así como del cordero, una cosa así que sea sencilla? Ay, y secreto profesional. Es un secreto, ya... No lo puedes esculpir para afuera. No se puede. ¿Qué si ven aquí? Si lo voy a dar una receta, voy a mentir para que no lo haga nadie, entonces ya... No vale. No, si me vas a engañar, no quiero que me lo diga. No, es un secreto profesional. Quedaba Marimar que te robé la pregunta, cielo, que le preguntaste qué fue lo que le inspiró, o en qué se inspiró para la sí, decoración. Sí, eso sí me gusta, porque... Eso quedó, y no contestaste a eso. ¿En qué te inspiraste para la decoración de tu restaurante? Pues, en Grecia, seguro. Hablando por Grecia, por las vacaciones que lo hice en Grecia, por las pinturas griegas, aparte que somos un restaurante frente del mar, pues tenemos precioso. El azul del mar, el azul de Lanzarote también, hablando de Lanzarote, porque son colores que lo lleva la isla, y el blanco también. Es que es precioso, yo le recomiendo a todos los oyentes, es precioso. Mari Marto, yo creo que estamos de acuerdo con una cosa, la comida es importantísima. Siempre. Pero el sitio también. El sitio favorece, porque tiene también, aparte de eso, la positividad, ¿sabes lo que te digo? Que tiene una energía, como será que está al lado del mar. Y mucha luz. Y mucha luz, mucha claridad, y la transparencia, ¿sabes? Que te entras aquí y como que no te quieres marchar. Pero como digo, son los colores de César Marique, ¿no? César Marique. Y blanco, muy bien. Sebastián, tienes proyectos nuevos, que vas a ampliar, vas a crecer. Sí, tenemos proyectos, ya de hecho estamos agradeciendo un poquito el restaurante, estamos haciendo la cocina al vista, al público. A la vista. ¡Ah, qué bien, fantástico! Pero no una vista por la ventana, una vista, lo invitamos que pase por la cocina para ver... A los clientes invite para que vea cómo están haciendo la comida. ¡Uy, una cosa fantástica! Eso va a ser otro dato a favor, otro punto. Queremos enseñar todo lo que tenemos, no solo lo que queremos enseñar. Un placer de tenerte aquí conmigo. Gracias, muchas gracias. Eres grande. De todas formas, decirle a los oyentes, porque seguramente a lo largo del tiempo dice, oye, ¿dónde vamos a hacer esta fiesta? Bueno, pues por supuesto en Sebastián's. Ahora mismo en la calle Limones hay unos televisores expuestos al lado del kiosco de información y allí pues hay un cartel grande donde se ve una fotografía y donde da la dirección, porque a veces en la radio alguien va conduciendo, está limpiando, está escuchando la radio y escucha. No tiene un bolígrafo donde anotar. Bueno, pues que sepan que hay que mover, mimar a la gente con proyectos como este, que les vaya muy bien. Y bueno, pues tenerlos cerca, sobre todo potenciar lo distinto, lo diferente, claro. Es verdad, Sebastián, que tengas mucho éxito, que tengas en tu nueva andadura y todo te vaya muy bien y bonito. Porque has sido una persona, te quiero dar las gracias de aquí, de Radio Onda Yaiza 98.9, quiero dar las gracias por tu amabilidad y tu saber estar. Y que tengas mucho éxito, de todo corazón. Muchas gracias. A ti, muy amable. Pues hemos llegado al final del programa, Marimar. Bueno, pues hay que darle las gracias a Diego, a Cristina y a Marco, su colaboración, a Tomás Rodríguez de Rodríguez también, al señor Sebastián, el dueño del restaurante, por su amabilidad, dedicarle todo esto a mi hermana Margarita, que la quiero con toda mi alma, y también quiero decirle a todas aquellas personas, porque tenemos el tiempo muy rápido hoy, que un saludo para todo el mundo, para la perfumería, para Kimberly, para todo el mundo, que os quiero, y hasta la próxima vez, ¿vale? Que os quiero, que los echo mucho de menos, que para mí la radio es la prioridad más grande de mi vida. Hasta la semana que viene.